En el arranque de La Mar en Coche de hoy hablábamos de la necesidad de una ley que legalice el aborto para que sea legal, seguro y gratuito en la Argentina. Estos debates que se instalan y que más aún hay que entrarle en profundidad cuando el macrismo sale a decir que le va a dar libertad de acción a sus legisladores, ¿no? Así es, Diego, y por eso ya estamos en contacto con Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Buenos días, Romina, aquí María Eugenia y Diego te saludan. Hola, ¿cómo están? Buen día. Romina, bueno, en principio preguntarte cómo recibieron esta noticia de tapa que puso tanto Clarín como La Nación en el día de hoy, que tiene que ver con la libertad de los legisladores de la Alianza Cambiemos para discutir la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, mira, en primer lugar creo que tenemos que decir que este planteo de Macri no está exento de ser una respuesta a la creciente movilización popular en relación a este reclamo y a los derechos más generales de la mujer y de la mujer trabajadora, ¿no? Estamos en presencia de una movilización multitudinaria el lunes pasado en el Pañuelazo. Hemos visto cómo las asambleas y acciones preparatorias del 8 de marzo en el paro internacional de mujeres son cada vez más masivas y vamos a un paro de características cada vez más profundas, no solo en Argentina, sino en 50 países. Y en este sentido, obviamente suena como un guiño a no quedar fuera de esta posición social que gana la mayoría de la población, la idea de que es necesario esto. Pero la alerta que tenemos que hacer, porque el día martes tuvimos la reunión de cabildeo, que es la articulación entre la campaña nacional por el derecho al aborto, que son las autoras del proyecto y todas las diputadas firmantes y que lo impulsamos, es que este año necesitamos que efectivamente se proceda a aprobar este proyecto y no solamente darle estado parlamentario. Y acá quiero hacer una alerta que nosotros estamos convocando desde todo este movimiento con la campaña nacional una conferencia de prensa el día 6 de marzo donde vamos a darle presentación nuevamente a este proyecto y estamos convocando una sesión especial el 8 de marzo para que tenga tratamiento efectivo. No queremos que este anuncio de Macri, que ahora dice por abajo que lo que no están de acuerdo es en un tratamiento especial, sino en que tenga que seguir el largo camino de las comisiones, significa un show mediático que bloquee el efectivo tratamiento del proyecto. Porque la idea de que ahora tiene que recorrer, después de 11 años, que el proyecto estuvo cajoneado, largas comisiones, que no se sabe cuándo se van a reunir y demás, para que el proyecto pueda llegar al recinto, es una maniobra más para bloquearlo. Entonces, por eso, si esto es lo que el oficialismo dice, que bajen todos los diputados y diputadas al recinto y que se pueda tratar el proyecto y tenga una aprobación el mismo 8 de marzo, que sería una gran contribución a terminar con las muertes por aborto clandestino, a terminar con el negociado de los abortos clandestinos y avanzar realmente en el sentido de la defensa de la salud pública, como es verdaderas campañas de educación sexual y de entrega de anticonceptivos gratuitos para terminar no solo con los embarazos resultado de los abusos, sino también con los embarazos no deseados resultado de toda esta política de falta de educación, de falta de entrega de anticonceptivos, que es lo que vemos en todo el país. Romina, hoy también se conocieron declaraciones de Carmen Polledo, la legisladora del PRO, que dice que es el momento de que se debata, de que está bien que se le dé vía libre para este debate, pero que buscan desde el PRO que la interrupción voluntaria del embarazo no sea la única alternativa y la estrategia de alguna manera es rodearlo de algunos otros planteos, como por ejemplo simplificar el trámite de adopción y además fortalecer la asignación universal por embarazo. ¿Cómo recibieron esto, si es que estás al tanto también de estos proyectos que estarían dando vueltas en torno al proyecto de ley de la campaña? Mira, acá, por eso digo, acá vos te das cuenta que ya le están poniendo un montón de elementos. Por supuesto que la campaña nacional por el derecho al aborto va acompañado de un reclamo de educación sexual masiva y de la entrega de anticonceptivos gratuitos, que es lo contrario a lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es el avance, incluso no solo de embarazos, sino de enfermedades de transmisión sexual por la falta de entrega de preservativos que se ha discontinuado. Entonces tenemos una situación muy contradictoria en este sentido. Por eso, desde el Partido Obrero, del Frente de Izquierda, pero de la totalidad de los que estamos apoyando este proyecto de la campaña, no queremos más dilaciones. Por eso decimos, no hay ningún show mediático, no hay ninguna dilación, que se trate en el recinto integralmente el proyecto que toma todos estos elementos justamente para que la interrupción voluntaria del embarazo sea la última situación a la que llegue una mujer después de haber agotado todas las anteriores variantes. Romina, ¿se puede llegar a un escenario en el cual el proyecto de la campaña nacional de la ley a favor del aborto sea acompañada por todas las fuerzas políticas, menos por Cambiemos? Digo, como un momento también político de alianza estratégica. Bueno, mirá, el problema es que tenemos muchas más obstáculos en el medio, porque, por ejemplo, vos tenés como parte de la campaña un sector importante de la alianza Cambiemos, como es gran parte del radicalismo, y por otro lado tenés al PJ federal y los antecedentes de sectores del kirchnerismo que han bloqueado el tratamiento en comisiones en la Cámara en el pasado. Entonces, ojo, porque no se trata solo del actual oficialismo versus la oposición, sino que efectivamente las alianzas con la Iglesia y los compromisos con la Iglesia son mucho más abarcativos, y en este sentido por eso entendemos que solo la movilización popular rodeando al Congreso es la que de alguna manera va a garantizar que estos proyectos se traten y dejen de ser simples hojas adentro de un cajón para perder una vez más estado parlamentario. Romina, volviendo a los puntos que te mencionaba antes con relación al trámite de adopción y a la asignación universal, la verdad que hoy cuando inicialmente hablábamos de esto y tratábamos el tema, pensábamos, suena hasta casi extorsivo en algún lugar, digo, te voy a dar un poco más de dinero con la asignación universal o voy a simplificar el trámite de adopción para evitar el aborto. ¿No te parece que, digamos, habría que focalizar fuertemente allí? Porque son políticas públicas distintas en todo caso. Sí, sí, por supuesto. Acá vos tenés lo siguiente. En primer lugar, Carmen Polledo, todo indica que va a ser la que va a presidir la Comisión de Salud, si uno se deja llevar por los trascendidos. Bueno, lo que tiene que hacer es colocar el proyecto en tratamiento de forma inmediata, sin ninguna dilación. Segundo, el planteo de facilitar los trámites de adopción, eso tiene que ser de por sí para evitar que haya niños en hogares cuando hay parejas que están en condiciones o personas que están en condiciones de adoptar. Pero de ninguna manera tiene que colocarse la idea de que vamos a un tráfico de niños. Esto es un escándalo. ¿Qué hacemos? ¿Que ponemos límites al aborto para que las madres entreguen los chicos y armemos un comercio? De ningún modo. Entonces acá lo que tenemos que atender es cómo evitamos los embarazos no deseados y fundamentalmente todo lo que es la situación de abusos que llevan a embarazos de niñas cada vez en edad más corta, con embarazos resultado de abusos en muchísimos casos intrafamiliares. Entonces hay que terminar con esta situación y, por otro lado, por supuesto, que hay que agilizar los trámites de adopción, pero que no sean parte de un toma y daca para generar un comercio. Romina, si prospera en la Cámara Baja, ¿cómo ves el escenario en senadores? Bueno, tendremos que con la movilización popular colocar alrededor de senadores la convicción de que la sociedad está a favor de avanzar en una defensa de las mujeres, de la salud pública y no del conservadurismo que prima en la mayoría de esa Cámara. Gracias, Romina, que tengas buen día. No, muchas gracias a ustedes, buen día. Romina Del Pla, diputada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, una primera mirada dentro de lo que puede llegar a ocurrir en el Congreso con respecto a estos debates sobre el aborto en la Argentina. Se vienen días calientes, el 8M, el 6 de marzo también, la conferencia de prensa el próximo 6 de marzo también, justamente con la presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.